En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la neutralidad de España en el siglo XX. Sí, es una cuestión importante. Antes quiero decir una cosa para nuestros oyentes, y es que este programa no desea quedar en testimonial, sino que aspira a llegar y a cambiar la perspectiva de cientos de miles de personas y, a ser posible, de millones de personas. Y eso es algo que está en las manos de nuestros oyentes. Si nuestros oyentes comprenden la trascendencia que puede tener para la política actual y para el futuro el cambiar la perspectiva sobre nuestro pasado, pues indudablemente creo que se molestarán, sí, en difundir este programa, que lo pueden hacer de muchas maneras, desde informar a sus amigos, conocidos, etcétera, como hemos venido diciendo, hasta comentarlo en las redes sociales, difundir los enlaces a YouTube, a los podcasts, etcétera, ¿no? iVox, sí, hay ya muchos oyentes que están colaborando de manera Exactamente. Esto es importante, e insisto en esto. No queremos que el programa se quede en testimonial para unos pocos, sino que tenga una expansión máxima y que llegue a cientos de miles, cientos de miles de personas. Sí, porque es un programa de alta divulgación, es un programa que va contra la ley de memoria histórica, que es una ley que, en cierto modo, está pudriendo la política española. Y me gusta, perdóneme, don Pío, me gusta esa definición, que este programa, uno de los motivos por los que está, es para contrarrestar la ley de la memoria histórica. Sí. Eso es fundamental, ¿no? No solo eso, sino también la concepción de base de la ley y la concepción que hoy se ha hecho de España. Precisamente en el programa de hoy, que vamos a hablar de la neutralidad, trataremos estas cuestiones. Hay una... También quiero decir que ha salido... tuvimos un programa hace tiempo sobre la División Azul. Y bueno, acaban de salir dos libros sobre la Legión Azul, que fue lo que quedó de la división durante un periodo, en la editorial Actas. Sí, lo digo por la gente aficionada a estos temas, que que lo sepa. Efectivamente. Muy interesante y muy documentado. La editorial Actas ha sacado dos libros sobre la Legión Azul. Eso es. Muy interesante. Eso es. Bueno, pues vamos a tratar la cuestión de la neutralidad de España en el siglo XX, en las dos guerras mundiales, porque es una cuestión de importancia histórica y política, incluso actual, como vamos a ir viendo. Seguramente esta neutralidad fue el mayor acierto de la política exterior española, de modo que vamos a ver por qué. Ante todo, debemos señalar que, pese a su decadencia desde la segunda mitad del siglo XVII, España se había recuperado en parte en el siglo XVIII y se había mantenido como una de las grandes potencias, gracias a su poder naval, capaz de desafiar al poder inglés y de mantener su imperio colonial. Durante el siglo XVIII. Durante el siglo XVIII. Esta posición se rompe a comienzos del siglo XIX por la invasión napoleónica. Esta invasión supone una quiebra histórica decisiva. La guerra dejó a España asolada, no solo por los franceses, sino también por nuestros teóricos aliados ingleses, que hicieron barbaridades y nos utilizaron. Atrocidades, sí, por supuesto, ¿no? Que además, y a continuación, España perdió el imperio gracias en gran medida a los esfuerzos de Inglaterra, que al tiempo que edificó su imperio, pues hizo lo posible por hundir al imperio español. No es cuestión de... son hechos históricos, no hay por qué darles demasiada trascendencia actual, pero conviene saberlos. Uh-huh. Sí, por lo menos claro, ponerlos en contexto, ¿no? Claro. Tampoco, si nosotros no hemos sabido defender nuestros intereses, no podemos quejarnos de que otros defiendan los suyos, aunque nos perjudiquen. Pero la situación fue eso. Y lo que es peor, pues el país quedó internamente dividido entre los que pretendían volver al pasado del absolutismo y los partidarios del liberalismo, que a su vez estaban divididos entre la tendencia liberal y la tendencia exaltada, que a lo largo del siglo XIX se mantuvo esta división con distintos nombres, Y que uno de sus manifestaciones fueron los pronunciamientos constantes, los pronunciamientos militares. La mayor parte de estos pronunciamientos, la gente cree, tiende a creer que los pronunciamientos militares vienen de la derecha, pero no, casi siempre vinieron de la izquierda. De la izquierda, de la izquierda liberal. Eran los liberales. Los liberales exaltados, la parte, sobre todo, de los liberales izquierdistas, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? En el siglo XIX, la enseñanza superior y la enseñanza en general en España cayeron a un nivel más que lamentable. Es necesario decirlo porque es una cosa extraña, pero casi siempre se olvida que una de las bases fundamentales del auge español en el siglo XVI fue la enseñanza superior. España era el país que tenía más estudiantes superiores en Europa. Y sin eso no se explica, ¿eh? Pero se olvida. Parece que todo eran los tercios, etcétera. Pero los tercios había gente muy culta también. Muy culta, efectivamente. Y la milicia y la cultura iban de la mano en este caso. Exactamente, en gran medida, sí, eso es verdad. Pero es que además no solo la milicia, es que había la Escuela de Salamanca, había un esplendor cultural real, una literatura original y muy, muy interesante, ¿no? ¿Y en el siglo XIX se rompe todo esto? En el siglo XIX, ya en el XVIII la cultura decae. España tiene una ilustración que es, por una parte, inferior a su nivel del siglo XVI-XVII y, por otra parte, inferior también a las ilustraciones que se desarrollaban en Europa, en Escocia, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, ¿no? Pero bueno, tiene una ilustración, es decir, no es un desastre, pero también entra en un periodo un poco mediocre. Bien. Luego, en el siglo XIX, la economía, aunque España no era de los países más pobres de Europa, contra lo que algunos piensan, y a pesar de que se modernizó parcialmente, ¿no?, en distintas épocas, pues en conjunto permaneció prácticamente estancada. La renta per cápita permaneció estancada. España era un país políticamente de tercer orden, militarmente también, y en el aspecto económico, pues vamos a decir, de segundo orden dentro de Europa. Del conjunto de Europa, que no es solo Francia e Inglaterra. Claro, Alemania, Italia, Albania, los demás países. Claro, Rusia, la mayor parte de los países del este, todos esos estaban en peor situación. Italia estaba en una situación parecida. Los países escandinavos daban una situación, eran muy pobres. O sea, los países escandinavos despegaron ya hacia finales del siglo XIX, empezaron a despegar. Pero durante la mayor parte del tiempo eran países muy pobres. Y el origen de todo esto, de esa decadencia española del siglo XIX, empieza con la invasión francesa. La invasión francesa supone una quiebra histórica. España se divide en dos internamente. Económicamente queda muy, muy devastada. Pierde el imperio de América. En fin, culturalmente queda muy atrasada, ¿no? Y esta es la realidad. Siglo XIX. Es decir, España quedó reducida a una potencia de tercer orden y aunque realizó algunas intervenciones bélicas en América, en Marruecos o en Indochina, al lado de los franceses, en posición subordinada a Francia, claro, pues su política exterior general va definida desde los años 30 de aquel siglo por el lema Francia, cuando Francia e Inglaterra estén de acuerdo, marchamos con ellas. Y cuando no están de acuerdo, nos abstenemos. Esta es un poco la esencia de la política exterior española durante el siglo XIX. Es decir, España quedaba reducida, en el fondo, a un satélite de las dos grandes potencias europeas que antaño habían sido sus mayores enemigas. Sí, ya no formábamos parte de ese escenario, sino estábamos en un segundo orden. Y que habían perjudicado terriblemente a España, ¿no? Quizá nuevamente nos encontramos con el caso de Gibraltar como símbolo, como concreción de esta decadencia. Pues en el siglo XVIII España había intentado recuperar el Peñón, no con mucha fuerza, vamos a decir, con mucho empeño, pero había intentado, ¿no? Pero en el siglo XIX el Peñón se convierte en un refugio de las facciones liberales, de algunas facciones liberales, y allí se urden pronunciamientos bajo el amparo inglés. Es decir, que a través de Gibraltar, Inglaterra pasa a inmiscuirse en los asuntos internos españoles. La monarquía inglesa, de alguna manera, fomenta o apoya o da a pronunciamientos los liberales más exaltados. Y ese es el símbolo más preciso de lo que es la decadencia española del siglo XIX. Es decir, cuando tenemos una colonia, no se llamaba colonia en aquel momento, bueno, era un enclave, una base militar extranjera en un centro neurálgico para nosotros, y que además no solo, o sea, los gobiernos en España pues procuraban estar a bien con Inglaterra, procuraban y toleraban que Gibraltar se convirtiera en eso, en una zona de... No una política de ganas de recuperar Gibraltar, sino todo lo contrario, status quo. Efectivamente, se dejaba ahí y al mismo tiempo se permitía que se convirtiera no solo en un centro de contrabando, sino también en un centro de político, conspiraciones, etcétera, ¿no? Luego, con la restauración, después del fracaso un poco demencial de la Primera República, la Primera República fue realmente demencial. Sí, demencial, además. Quien mejor la definió fue el presidente Figueras. Decía, estoy hasta los cojones de todos nosotros, decía, y se largó a París y los dejó ahí. No mando ni en mi casa, decía, ¿no? Había una frase... Sí, es decir, que una tatarabuela de mi madre, o no recuerdo... estaba casado con Estanislao Figueras. Tengo cierto parentesco político. No político ideológicamente, sino... Sí, sí. Soy un desastre para esto, pero sé que era un familiar materno. Ah, bien. De mi madre, vamos. Bueno, en fin, pero con la restauración muchas cosas empezaron a corregirse. Era un régimen liberal, pero los pronunciamientos desaparecieron. La economía volvió a crecer de forma lenta, pero acumulativa, sistemática, o sea, pues eso es importante, porque hasta entonces había permanecido estancada, con altibajos, por aquí y por ahí, pero entonces, digamos que el crecimiento económico fue bastante lento. El desarrollo lento, pero por lo menos era firme. También otro defecto que tuvo la restauración fue la poca atención que prestó a la enseñanza, sigue habiendo una tasa de analfabetismo muy alta, pero vamos, en conjunto era un régimen de progreso para España, y que además dejaba atrás muchas taras del siglo XIX. Empieza también una época de mayor creatividad cultural, desde Galdós, la generación del 98, etcétera, ¿no? Pero un nuevo ataque exterior, que es la guerra del 98, de 1898 con USA, que trae consigo la pérdida de las últimas colonias en América y el Pacífico, pues da lugar a una crisis que va a repercutir en los siguientes decenios. Además, un halo de pesimismo, ¿no? Sí, yo creo que, no solo pesimismo, pero es que además aparecen nuevas amenazas y nuevas fuerzas como el socialismo, el anarquismo y los separatismos y el regeneracionismo, de que ya hemos hablado también. Es importante resaltar el tema del regeneracionismo porque el otro día se ve como positivo y no en una tertulia tuve un serio enfrentamiento con un amigo, un serio enfrentamiento dialéctico, porque me defendía el regeneracionismo y claro, aquí hemos demostrado que eso fue un desastre. Un desastre, ¿no? El regeneracionismo impidió que el régimen liberal de la restauración diese la respuesta a los socialistas, al terrorismo anarquista y a los separatismos, ¿no? Y digamos que la restauración es incapaz de dar la respuesta a estas nuevas fuerzas y sucumbe. El resultado inmediato fue la dictadura de Primo de Rivera. Pero a lo que vamos es a la Primera Guerra Mundial. Bien, en plena restauración, o sea, 1914, la restauración termina en el 23, se produce la Primera Guerra Mundial cuando la política exterior española seguía regida básicamente por el concepto de la supeditación a Inglaterra y a Francia. Lo lógico dentro de esa doctrina habría sido que España se sumara a los dos países que iban juntos en esta ocasión contra Alemania y Austria-Hungría, y que les suministrase carne de cañón, que era lo que les interesaba, como hizo Portugal y otros países. En cambio, como vimos en otro programa que hablamos de este tema, España permaneció neutral y en vez de suministrar hombres para las trincheras, lo que habría sido una absoluta miseria para el país, ¿no? Un desastre. Suministró toda clase de bienes agrícolas e industriales a Francia e Inglaterra, porque Alemania no podía, ya que estaba aislada y no había frontera con ella, ¿no? Y esto generó enormes ganancias para el país. Además, España adquirió prestigio por sus medidas humanitarias con respecto a los prisioneros y heridos de guerra, etcétera, ¿no? Es decir, España no solo le benefició en el aspecto económico, sino de prestigio también internacional. Exactamente. Cosa que no pasó con Italia. Corrígeme usted si me. No, Italia. Mandó carne de cañón y cayó en la trampa. Le prometieron los ingleses y los franceses, le prometieron el oro y el moro. Y luego cayó no en la trampa. Y mucho peor fue Grecia. Sí. A Grecia también al final la embarcaron en la guerra contra Turquía. Y el resultado fue la catástrofe de 1922. Hay una película verdaderamente durísima griega pero magnífica, muy bien, se dio la 1922, sobre lo que aquello supuso para los griegos. Y eso fue impulsado por estos buenos señores, sus aliados. Sí, Inglaterra y Francia. Claro, ellos defendían sus intereses, que es lo que mucha gente no quiere ver, que no siempre coinciden con los de otros países, ¿no? Aunque siempre hablan en nombre de la libertad y todo eso, sí, pero todo el mundo habla en nombre de la libertad y de muchas cosas. Sí, con se ellos, dice, ¿no?, en nombre de la libertad y luego acaban llevando por delante lo... Sí, ellos van a lo suyo. E incumpliendo las promesas. Bueno, es curioso, un pequeño paréntesis, como Francia, habiendo perdido la Segunda Guerra Mundial, figura como los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí, también. Bueno, eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión, pero entonces, se claro, venden bien. ¿Por qué permaneció España neutral? Según Alcalá Zamora, como ya vimos también, fue por puro milagro, porque las presiones de los beligerantes y de sectores, vamos a decir, serviles a ellos en España, eran muy fuertes. De hecho, había una corriente minoritaria belicista en España que quería seguir aquello de con Francia e Inglaterra, si van de acuerdo, nosotros también. Y Romanones estuvo a punto de meter a España en el conflicto, como ya vimos también en el otro programa. Sí. Y al verse decepcionados, los belicistas, los que querían la guerra, arguyeron que si España no había entrado era por simple impotencia. Era un país impotente. Entonces no entró. O sea, dando a entender que nuestra obligación habría sido, según la política tradicional, marchar con Francia en Inglaterra, suministrarles carne de cañón, etcétera, puesto que ambas iban de acuerdo. Pero solo debido a nuestro atraso y a nuestra incapacidad nos habríamos abstenido. Bueno, pues bendito el atraso y la incapacidad. Si eso fuera cierto, que no lo era, claro. Otros países mucho más incapaces, mucho más impotentes, se vieron metidos en la guerra. Bueno, como Portugal o Grecia en este caso, ¿no? Portugal, Grecia, Rumanía, Bulgaria, en fin, montones más, la misma Italia, ¿no? Y este argumento de la incapacidad o de la impotencia, pues es irrisorio, ¿no? Y olvida que España como nación solo tenía problemas menores con Alemania. Hemos tenido roces por las islas del Pacífico y cosas así. Pero, en cambio, los tenía de mucho peso con Francia e Inglaterra, que prácticamente estaban satelizando al país. Y, además, mostraban en Gibraltar un carácter hostil, ¿no? Es que haber ido a la guerra junto a Inglaterra, por ejemplo, teniendo Gibraltar, es que es un contrasentido. Sí, completamente, ¿no? Y, realmente, aquella contienda se produjo, al menos en gran parte, por rivalidades comerciales y de mercados. Porque todos ellos, excepto Rusia, el Imperio Otomano, eran países liberales y en gran parte democráticos. Bueno, aquí hemos dicho que Alemania tenía una democracia más asentada que la Inglaterra, que no podían votar a las mujeres, ¿no? No, ni tampoco en Alemania. Ni en Alemania, el sufragio universal. Sufragio universal masculino. Pero el sufragio universal masculino en Inglaterra es a partir de 1918. Sí, cuando acaba el sufragio femenino en Francia es en 1944, o sea, al final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que eso es una cosa... Pero cuando hablamos de sufragio universal, en general, hablando de esto, nos referimos al masculino. Al masculino. Es decir, en aquella guerra, a España no se le perdía nada. Solo podía actuar como satélite al servicio de otros, como carne de cañón, y en cambio la neutralidad fue un inmenso beneficio. Ya digo, moral y material. Material y económico. Y político. Además, había otro problema. Porque, como he sabido, por entonces cundía en España la idea de que España no tenía nada que ofrecer, ni posibilidad de desarrollarse a partir de ella misma, de su cultura y tradiciones. Esto lo decía Azaña, las tradiciones españolas no sirven para nada. Por lo cual debía europeizarse. Es decir, España era un problema que debía solucionarse con Europa, como había dicho Ortega, europeizándose. Ahora bien, ¿qué era Europa para ellos? ¿Y qué significaba europeizarse? Europa era fundamentalmente Francia e Inglaterra. España, por lo tanto, debía asimilarse a ellas haciendo tabla rasa de sí misma, en cierto modo, ya que la historia y tradiciones de España eran despreciables, enfermas o anormales, porque estos eran los adjetivos que se aplicaban a España y su historia, ¿no? Para Ortega, Europa incluía a Alemania, porque se había formado en parte allí, pero Alemania se había convertido en poco tiempo, y esto es interesante, se había convertido en una gran potencia precisamente por apoyarse en su experiencia, en su cultura y en su historia, y no satelizándose a Francia o a Inglaterra. tomando cosas de ellos, claro, porque siempre se toman cosas, pero es básicamente sí. Sobre, mientras que aquí lo que se quería era arrasar toda nuestra tradición, nuestra historia, para volvernos franceses o ingleses, o lo que le diera la gana, europeos, como ellos decían, ¿no? Y es importante decir que la idea mal llamada europeísta, digo mal llamada porque aquellos europeístas tenían muy poca idea de lo que era Europa, combinaban el desprecio a España con una enorme ignorancia sobre Europa, ¿no? Era más bien la admiración poco paleta del que se ve deslumbrado por cuestiones. Que Francia, wow, París o Londres, en este caso las capitales... Sí, que son la gran maravilla y que España no significa nada y que de España no se puede sacar nada. Pero no se dan cuenta de lo que hay detrás de Londres y de París, de sus propias tradiciones, de su propio esfuerzo, y que se creen que aquí, porque además eran enemigos cerriles de la restauración. Es decir, ellos creían que liquidando la restauración España se iba a convertir en Francia o en Inglaterra, ¿no? Es increíble la falta de sentido político histórico de aquellos señores, ¿no? De aquellos europeístas. Mal llamados europeístas. Que, por cierto, siguen siendo actualmente. Son lo mismo. El europeísmo español es la ideología más vacua, más vana y más falta de sentido que consiste básicamente en huir de España. Además, hay que huir de lo español, porque si no, no vamos a nada. Además, don Pío, es curioso, digo un ejemplo reciente, como los separatistas o los independentistas catalanes, por ejemplo, van con la bandera de Europa, esa de la azul, se sienten muy europeos y muy antiespañoles, ¿no? Es decir, que es curioso. Lo que pasa es que la Unión Europea, es que una cosa es la Unión Europea y otra Europa. Sí, no. Si no partimos de eso, no vamos a... Esa es la primera diferencia que tenemos que hacer. La Unión Europea es un proyecto de unión de países europeos en los cuales, de una manera u otra, las naciones europeas históricas se diluirían. Se supone que eso será bueno, yo no creo que sea bueno en absoluto. Y precisamente en la Unión Europea, pues el separatismo catalán no es nada simpático, porque la Unión Europea tiene muchos problemas con los distintos estados que tiene. Si estos estados se multiplican, ya el caos estaría. Sí, pero es curioso cómo caen en esa trampa. El independentismo es amigo del que sea menos. Claro, pero no hay que olvidar una cosa, y es que si España no soluciona el problema, la Unión Europea no lo va a solucionar. Eso nunca. La Unión Europea mirará a otro lado. Por supuesto, ¿no? Entonces, la idea mal llamada europeísta es la base de muchas actitudes políticas que siguen hoy en pleno vigor. Y obsérvese que todos los partidos en España, yo creo que todos, no sé si alguno no, se declaran europeístas. Sí, no hay ninguno escéptico. No hay ninguno escéptico, como hay en Inglaterra, en Francia, en otros países. En este sentido, somos los menos europeos de todos, ¿no? Aparte de que la Unión Europea se está construyendo sobre una base también de ruptura con las tradiciones europeas. Con el cristianismo y con muchas otras tradiciones, por ejemplo. Es una Unión Europea anticristiana que intenta además crear una especie de multiculturalidad que no responde tampoco a lo que ha sido Europa, en fin. Sí, se falsifica de alguna manera la historia también, ¿no? Sí, por completo. Bueno, don Pío, si te parece, vamos a hacer una brevísima pausa. Sí. Nada, minuto y medio, unos interesantes consejos publicitarios y volvemos aquí en cita con la historia y la neutralidad de España durante el siglo XX. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Consigue tu título de formación profesional de grado medio o superior en Colegio Camino Real. Disfruta de toda la familia sanitaria a tu alcance, con becas oficiales de la Comunidad de Madrid y ahora también técnico en emergencias sanitarias a distancia. Infórmate en colegiocaminoreal.com o en el 91 675 1535. Colegio Camino Real. Calidad educativa. Centro autorizado oficialmente por la Comunidad de Madrid. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema eFit Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91-752-3623. Estudio oficial eFit Iván Perujo. Calle Módena 33 en Europolis, Las Rozas de Madrid. 91-725-3623. Si vives entre libros, todos los sábados de 4 a 5 de la tarde te espera una cita con los libros y la cultura, porque todos somos libro. La actualidad del sector editorial, entrevistas a los autores más influyentes, tertulias y debates literarios, espacios de cultura y humanidad, porque todos somos libro. Los sábados de 4 a 5 de la tarde en Radio Inter. Somos libros, porque somos lo que leemos. Continuamos en cita con la historia, don Pío. Nos habíamos quedado en la Primera Guerra Mundial. El caso es que vamos a ver porque hay la diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, entre las grandes potencias europeas, pues alumbró un mundo nuevo. Hubo cambios drásticos de fronteras, nació la Rusia bolchevique, la Unión Soviética, y la crisis del liberalismo. Nacieron los fascismos y comenzó una cierta hegemonía mundial useña, de USA, de Estados Unidos. Los regímenes liberales pues mostraron cierta incapacidad para hacer frente al auge de los movimientos revolucionarios de tipo comunista o socialista radical que hubo en toda Europa, y a partir de la Gran Depresión de 1929 parecieron incapaces también de resolver los problemas económicos de la época. Sí, yo creo que en cambio ahí, permítame, los norteamericanos, los useños, sí, con el New Deal dan un vuelco al capitalismo, ¿no? Sí, efectivamente. Eso ha sido muy criticado por ciertas corrientes liberales, otras lo han apoyado. El hecho es que el New Deal no resolvió el problema. USA permaneció estancada hasta la Segunda Guerra Mundial. No resolvió el problema. Aminoró ciertos aspectos, atenuó. Pero no resolvió el problema. Con pequeños altibajos, el país siguió estancado. Es la Segunda Guerra Mundial, casualmente, lo que le relanza. Relanza, efectivamente. Entonces, la Segunda Guerra Mundial tuvo un carácter muy distinto de la primera, porque en la primera todos los contendientes, excepto Rusia y los otomanos y el Imperio Otomano, eran básicamente liberales, en parte demócratas, mientras que la Segunda Guerra Mundial se libró entre tres grandes tendencias ideológicas, que eran los fascismos, el comunismo y las democracias liberales. Digo fascismos porque se suele asimilar al fascismo italiano con el nazismo. Sí, aunque, y son muy diferentes en casi todo, ¿no? Uh-huh. Empezando porque el fascismo italiano fue muy poco sanguinario, mientras que el nacionalsocialismo fue tremendo, ¿no? No desde el principio, pero sí durante la guerra. Entonces, digamos que la Segunda Guerra Mundial se desarrolló, y esto es también significativo, empezó con un pacto entre comunistas y nacionalsocialistas contra las potencias liberales, o demoliberales, exactamente, y se desarrolló después mediante una alianza entre las democracias liberales y la Rusia comunista, la Unión Soviética, contra los fascismos, realmente contra los nazis, porque eran, dejando aparte el teatro de guerra del Pacífico en relación con Japón, ¿no? Es decir, en lo que respecta a Europa, pues fue eso. Primero una alianza comunista-nazi y a continuación una alianza, comunista-nazi contra las democracias liberales, y a continuación una alianza entre las democracias liberales y la Unión Soviética contra las potencias fascistas, especialmente Alemania. Y, por supuesto, toda esta contienda, que es tan distinta en este aspecto de la Primera Guerra Mundial, tenía también un componente imperialista y económico. O sea, siempre hay un componente económico e imperialista, ¿no? Pero no es el determinante siempre, ni mucho menos. A veces sí, pero no siempre. Probablemente en la Primera Guerra Mundial sí lo fue, porque era una disputa imperialista por los mercados, etcétera, ¿no? Aquellos que dicen que la Segunda Guerra Mundial es consecuencia de la Primera, del Pacto de Versalles, de esa humillación. Es consecuencia de la Primera en el sentido de que la Primera crea, por una parte, la crisis del liberalismo, uh-huh. por otra parte, la Unión Soviética, y por otra parte los fascismos como reacción. Así que, efectivamente, el teatro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial es creado como consecuencia de cómo queda Europa después de la Primera Guerra Mundial. Siempre se habla del Pacto de Versalles, pero el Pacto de Versalles tiene su importancia, pero es secundario. O sea, lo que se crean son tres grandes fuerzas como resultado de aquello, una en crisis, otras el liberalismo ha sido la gran ideología del siglo XIX, ¿no?, en Europa, ¿no? Y esta entra en crisis como consecuencia de la guerra y nacen estas dos fuerzas nuevas. El socialismo radical y, por otra parte, los fascismos. Entonces, cada una de ellas tenía una concepción del mundo. Tenía una concepción del mundo distinta y cada una de ellas aspiraba a imperializar al resto del mundo. Esto es consecuencia también del siglo XIX. El siglo XIX es también el siglo de los imperios, del racismo, etcétera, ¿no? Es el gran siglo en que Europa llega al apogeo. Se convierte en casi en ama del mundo, exceptuando USA. A finales. Hacia finales, ¿no? Las potencias europeas, en primer lugar Inglaterra, pero también Francia, etcétera, pues no solo colonizan al resto del mundo, sino que influyen convierten en semicolonias incluso a países tan inmensos como China, ¿no? Uh-huh. Es decir, les imponen sus políticas, les imponen sus directivas y sus intereses. Un caso típico fue la guerra de las guerras del opio, por ejemplo. Es decir, obligaron a China a aceptar el opio, que era el negocio que tenían, sobre todo los ingleses, pero también useños y otros. Uh-huh. Bien, entonces en esa época además se desarrolla la idea de que, claro, esto es consecuencia de una superioridad racial de la raza blanca, en particular de la raza de origen germánico, porque otra cosa que se ve cuando Alemania derrota a Francia, Prusia derrota a Francia en 1870, la guerra franco-prusiana, también se vio que, claro, las razas latinas estaban en decadencia. Cuando USA derrota tan fácilmente a España, se dice lo mismo, es que las razas latinas son inferiores, están en decadencia, no es lo mismo, es la época de las razas germánicas, ¿no? Que eso era una tesis fundamental del nacionalsocialismo, pero también la tenían los ingleses y los separatistas vascos y catalanes. Ah, sí, bueno, pero ahí es ridículo, porque ahí no tiene ninguna... Pero en USA, y en Inglaterra, en Francia, también... Apoyaban eso. Cultivaban esa concepción, que parecía normal, incluso se decía que era científica, ¿no? Bien, esto es, hay tres concepciones del mundo, tres ideologías básicas, que son las que se enfrentan en la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿España qué le corresponde en eso? Pues la posición de España también podía definirse como en la Primera Guerra Mundial. A España no se le perdía nada en aquella contienda. Aunque pudiera verse, corría el peligro, claro está, mucho más que en la Primera Guerra Mundial, corría el peligro de verse anegada por unos o por otros, porque los alemanes, así como en la primera, no teníamos frontera con Alemania, en la segunda sí teníamos frontera con Alemania. Teníamos frontera con Inglaterra, de hecho, y con Francia, ¿no? En Marruecos, ¿no? Sí. Y en parte, ¿no? Es decir, que el peligro era muchísimo mayor. Era muchísimo mayor. Y además, dada la potencia extraordinaria de las fuerzas que entonces desatadas, ¿no?, sobre el continente, pues podían llegar a España y arrasarla, ¿no? Por eso, España no estaba comprometida en estas tres ideologías. Solo muy parcialmente. Primero, España había ensayado una parcial democracia liberal con la Segunda República y esta había fracasado. Había conducido rápidamente a procesos revolucionarios de corte soviético o anarquista, y los cuales dieron lugar a la guerra civil. Es decir, se veía como un fracaso radical. Y aunque se ha definido al bando nacional y a su régimen como fascista, y es verdad que tuvo algunos rasgos en común con el fascismo italiano. Estéticos, ¿no? Sobre todo italiano, ¿no? Sí, estéticos y de concepciones generales. Lógica, a lo mejor, sí, ¿no? Pero realmente no era un fascismo. Porque hay que partir de que el fascismo era una ideología modernista, una ideología laica, en muchos aspectos anticatólica y antirreligiosa, mientras que todas las fuerzas nacionales se definían como católicas. Esto es un cambio muy importante, porque esto no pasaba en ninguna de las tres fuerzas que estaban, ¿no? El liberalismo era un poco, digamos, indiferente en materia religiosa, el comunismo era antirreligioso, era beligerante. Era beligerante, y los fascismos pues eran entre paganoides, medio ateos también a veces, etcétera, ¿no? Por lo tanto, digamos que la ideología del régimen nacional en España pues era diferente. Es decir, no tenía por qué comprometerse con ninguno de ellos. No tenía por qué hacerlo. ¿Y por qué se definían como... Esto es muy importante. ¿Por qué se definían como católicos los nacionales? Pues porque consideraban que la raíz de la mejor cultura y de la plenitud histórica de España tenía ese carácter, era católico. Y que en el siglo XVI, principios del XVII, ¿no? Y es verdad. Es verdad, España había sido la gran defensora del catolicismo frente al protestantismo, como frente a los turcos, como frente a los ingleses. Fue un avance siempre. Etcétera, ¿no? Sí. Y, consideraban, ya digo, que la raíz de la cultura y que le había dado la gran plenitud a España pues era el catolicismo, ¿no? La religión católica, ¿no? Y de que, hecho, en base a eso, perdóneme... Sí. Es con lo que se hace la unificación, ¿no? Quiero decir, la unificación, la reconquista. Sí, de unidad. Eran los cristianos contra los musulmanes, ¿no? Y esto es muy importante, como digo, ¿no? Porque además se interpretaba que España había decaído porque había ido renunciando al carácter católico para asimilarse a corrientes foráneas, a corrientes extranjeras, lo que había redundado en graves fracasos históricos, y entonces esperaba que recuperando las raíces y tradiciones propias de España, se recuperaría también la fuerza creativa y la potencia material del siglo XVI. Bueno, esto es una interpretación que viene de Menéndez Pelayo, se apoya también en Pemartín, etcétera, en la época de la dictadura de Primo Rivera, pero tiene un grave fallo, y es que efectivamente España era católica en el 16, pero seguía siendo católica en el 17 y en el 18, en las épocas de decadencia, porque además esto venía unido también a la idea de la monarquía. Lo propio de España, lo que había dado la grandeza a España era la monarquía. Sí, le había dado, pero después había seguido teniendo reyes. Sí, sí. Es decir, que es un... Fernando VII era rey, por claro, ejemplo. Es un pensamiento político un poco precario. Pero digamos que en España... una visión simplista. En el siglo XX todas las ideologías han sido muy simplistas en España. El liberalismo en el siglo XIX es muy simplista, no tiene un pensamiento propio de cierta profundidad, como lo tenían los ingleses u otros, ¿no? El marxismo en España ha sido un poco de muy burdo. Muy burdo. Muy burdo. Muy burdo. No ha aportado nada a su propia teoría. ¿Y por qué? Porque no se plantea problemas. La cuestión, la decadencia de España, es una opinión personal, como la decadencia de casi todas las culturas, nace cuando no se plantean nuevos problemas y cuando se considera que, claro, cuando un país llega a un cierto apogeo, pues tiende a considerar que lo que le ha llevado a ese apogeo es válido ya para siempre. Para todo. Y nunca es así. Porque además cuando, o sea, si un país o un régimen, un partido, quien sea, una persona, supera una crisis difícil, pues normalmente se sube a una posición superior. Pero esa posición superior ya crea nuevos problemas que hay que afrontar. Y si no reconoces esos problemas y si no vas por ahí, pues y no va en la visión anterior, porque la visión anterior valía para superar la situación anterior, no la nueva. Claro, viene el estancamiento. Eso es lo que pasó también con la cultura musulmana en España, y en general. La cultura musulmana a partir del siglo XI o XII pues queda estancada. No produce nada nuevo. Grandes inventos, esos matemáticos, astrofísicos, desaparece. Astrónomos. Sí, astrónomos. Desaparece y en cambio es en la Europa cristiana donde aparecen las universidades que son una de las grandes bases de la cultura de la cultura y de la superioridad cultural, porque indudablemente hay una superioridad cultural y eso se ve en la producción real. O sea, esa idea absurda de que todas las culturas son iguales es ridícula, ¿no? Y Y la universidad, el invento de la universidad está en una de las bases de esto. No, no lo único, pero es una cosa muy importante. España tenía en el siglo XVI muchas universidades, tenía muchos alumnos universitarios, tenía dos universidades que de prestigio internacional, Salamanca y Alcalá de Henares. Entonces, era otro nivel. Eso, claro. Eso es lo que se estanca ya. Parece que no hay más problemas. Como España ha llegado al apogeo, pues lo único que hay que hacer es repetir siempre lo mismo. Y no vale, ese patrón no vale. Es curioso, sí, es que la vida no es así, ¿no? Pero, en fin, aquí en España, como digo, se definían como católicos por esta razón y esperaban crear un nuevo régimen, una nueva cultura, en realidad, que sería basada en las tradiciones anteriores, que los Azaña y compañía negaban todo valor, y que eso produciría un gran despertar, ¿no? Una vuelta al siglo de oro, por decirlo de alguna manera. Esto no ha ocurrido, pero tampoco el fracaso ha sido grave. O sea, de hecho, en el franquismo se creó una cultura muy interesante, una cultura en gran medida liberal, liberal en el sentido de que parte de ella era antifranquista o ajena al franquismo, y sin embargo el franquismo permitió que se desarrollara. ¿Eh? Efectivamente. El otro día, con alguna que otra pega, pero... Por ejemplo, el Museo Abstracto de Cuenca, sí, que es creado a finales de los 60, claro, genera mucha polémica porque son muchos autores, que en su época habían estado en el exilio. En cambio, sí, se les permite en los 60 formar esa obra pictórica muy vanguardista, ¿no? Sí. Por consiguiente, en la Segunda Guerra Mundial, España tuvo que bandearse entre unos y otros. Un gobierno débil pues habría participado en la guerra al lado de Alemania, cuando Alemania parecía que llevaba las de ganar. O se habría unido a los enemigos de Hitler cuando cambió la marea, como hicieron otros países, como Turquía o Finlandia, etcétera. Sí, sí. Rápidamente, llegaba la guerra, incluso a alguno, cuando faltaban meses para acabar la guerra. Claro, claro. La guerra alemana, ¿no? Y siguiendo la vieja doctrina de ir con Inglaterra y Francia, cuando estuviesen de acuerdo. Es decir... Esto es lo que habría hecho la República, el Frente Popular hubiera ganado la guerra. En ese caso, se habría aliado con Francia. Lo que pasa es que la guerra empezó de la manera más inesperada para ellos. Empezó con una alianza entre los nazis y los soviéticos, que aquí habían estado completamente enfrentados, ¿eh? Pero al margen de eso, ¿qué habría significado? Es otro aspecto crucial. ¿Qué habría significado la entrada de España en la guerra al lado de Inglaterra? Habría significado que los alemanes hubieran tomado Gibraltar, hubieran cortado el estrecho y la guerra se habría complicado muchísimo para los ingleses. Uh-huh. Se habría complicado muchísimo, ¿eh? Entonces, la entrada de España en la guerra al lado de los aliados no habría sido ninguna ventaja para ellos. Y habría sido una ventaja para Hitler. Eso es un dato muy a tener en cuenta, ¿eh? Sí. Porque Hitler al final, en 1945, según unas versiones dudosas, hablaba de que, claro, a Alemania no le convenía la entrada de España en la guerra, bueno... Tenemos las cartas que mandó, la carta que mandó a Franco y las presiones que hizo para que entraran, que era una cosa tremenda, ¿no? Y eso está ahí, Lo que pasa es que al final muchas veces la gente racionaliza y empieza a hacer de necesidad virtud. Sí. Ya que no entramos, vamos a decir que es que no nos interesaba. Que nos interesó que entrara. Claro. Las uvas están verdes, ¿no? Sí, claro. Las cogemos maduras. Exactamente. Y hay que decir que estos enfoques sobre la entrada, que son toscos o primarios, ¿no? Se mantienen. La idea de que España tiene que ir con Francia e Inglaterra, de una manera u otra se mantiene, porque Francia e Inglaterra son el núcleo de lo que llaman Europa, del europeísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bien, estas fueron la razón de fondo por la que España en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial no entró. ¿Por qué? Porque no concernía a los intereses españoles para nada. Lo interpretaran como interpretaban, porque estas razones de peso muchas veces se manifiestan en dudas, vacilaciones, en intentos de unos y de otros. Así, por ejemplo, sabemos que en la Primera Guerra Mundial había mucha tendencia a entrar, en la Segunda Guerra Mundial también, según unos grupos, según unos u otros dentro de España. Pero vamos a decir que Franco tuvo... Esa visión de no entrar, que siempre se ha estado hablando. Hemos hablado también en relación con el libro de Preston, de Palacios y Stanley Payne sobre Franco, que ellos sostienen que realmente Franco quería entrar, pero yo creo que Franco nunca quiso entrar. Y además la razón que explicó a Senor Suñer es evidente. Dice, si nos garantizan una guerra corta, entramos. Porque tenía que entrar, porque se creaba un nuevo orden en Europa y tenía que entrar en él, ¿no? Pero si no es así, calma. Yo calma creo que y tranquilidad. Tuvo una grandísima visión de entrando. Además, yo creo que también existía, no había ningún tipo de afinidad con Adolfo Hitler. Y Hitler podía existir bueno, con Mussolini. Bueno, algunas sí, alguna afinidad sí había, ¿no? Yo creo que no hubo feeling personal, ¿no? No. Franco y Hitler eran muy distintos. Hitler consideraba a Franco... Bueno, por una parte le respetaba, pero la prueba es que se desplazó hasta Hendaya para hablar con él, para verle. Pero por otra parte... al ver sus reticencias y sus maniobras, terminó por considerarlo un clerical despreciable, porque los hitlerianos despreciaban al catolicismo, en definitiva, ¿no? De ahí vino también la carta encíclica de Pío XI, Mitbrennen der Sorge, con gran preocupación sobre el rumbo que tomaba el nazismo en Alemania, atacando la educación religiosa y creando una... atacando al individuo en nombre del Estado y en nombre de la sociedad, y que es una postura liberal, vamos a decir. Sí, pero en cambio con Mussolini sí llega a la Santa Sede a un acuerdo, ¿no? Sí. Después de muchos años... Por supuesto, y con Hitler también. Sí. Porque Hitler, los dos son oportunistas. No creen ni les gusta la Iglesia Católica, pero saben que es una fuerza social importante y que tienen que contar con ella. Entonces, en lugar de enfrentarse directamente, por una parte llegaban a acuerdos y por otra parte le estaban quitando el suelo, socavándole por debajo, ¿no? Vamos a hacer la última pausa publicitaria. Volvemos en minuto y medio. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema EFIT Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91-752-3623. Estudio oficial EFIT Iván Perujo. Calle Módena 33 en Europolis, Las Rozas de Madrid. 91-725-3623. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Inter, información y opinión en Una Hora en Libertad, una tertulia políticamente incorrecta que no te dejará indiferente en un tono amable y distendido, pero sin faltar a la verdad. Una Hora en Libertad, los sábados de 3 a 4 de la tarde con Javier García Isaac, aquí en Radio Inter. Pues continuamos, Don Pío, en cita con la historia, los últimos 10 minutos del programa, 11 minutos del programa. Bueno, pues vamos a hablar de, resumiendo, la neutralidad española en las dos guerras mundiales fue un enorme acierto. Exactamente, de los políticos que entonces dirigían el país, fueran cuales fueren sus vacilaciones, sus dudas o sus tentaciones, el hecho es que la neutralidad se mantuvo. No beligerancia equivalía a neutralidad en la práctica. Y esto ha sido una enorme bendición para España. Es decir, España se libró, por ejemplo, cuando hablamos de los años 40, hablábamos de la de los alegres años 40, sí, sí, que fueron tan tétricos en Europa con las deportaciones, los bombardeos, los asesinatos y tal. España se libró de todo eso. Y además, aquí hemos demostrado cómo la mortalidad infantil, el alfabetismo, sí, sí, sí, cómo muchas cosas mejoraron. Es decir, que esa idea que nos quieren transmitir de una tristeza absoluta y tal, hombre, eran tiempos duros eran y difíciles, duros. Pero eran muchísimo más duros en el resto de Europa. O sea que... Y don Pío, ¿cuándo, si usted considera oportuno, cuándo se rompe esa neutralidad, si es que se ha roto en la actualidad? Bien, efectivamente. El Franco, en un momento dado, rompe la tradición de neutralidad tan fructífera al aliarse con USA. Pero eso tiene su sentido. La situación había cambiado radicalmente. Europa estaba dividida entre el Imperio Soviético y sus países del Pacto de Varsovia y la Europa Occidental, que estaba, vamos a decir, tutelada por USA, Estados, ¿no? Unidos, por Estados Unidos. Y la OTAN. Entonces, Franco no quiso entrar en la OTAN, pero se interesó mucho por la alianza con USA. Eso era inevitable, porque dado el carácter de las armas, incluidas las armas atómicas, etcétera, que tenían los dos contendientes, y la potencia de las de los ejércitos, la neutralidad de España no habría sido en ningún caso posible. No habría sido respetada por nadie. Pero fue inteligente porque además apoya uno de los bandos, pero una vez que no había ninguna contienda. Exactamente. Sí. Eso también es importante. La apoya pues como una manera de garantizar, de ayudar a que no hubiera guerra en Europa. Esa es una manera de disuadir, de apoyar. No tenía posibilidad de disuadir, pero sí contribuir a disuadir a la Unión Soviética de un posible ataque. Además, hay otra cuestión, y es que los estrategas occidentales consideraban que si la Unión Soviética lanzaba un ataque por el centro de Europa, eso no habría quien lo parase. Solo podría pararse o recomponerse y preparar una contraofensiva desde las Islas Británicas y desde España, de la península ibérica. Y luego es importante que España apoya al bloque de las, bueno, iba a decir de las democracias occidentales, sí, mejor dicho, al bloque occidental, pero sin entrar en la OTAN, con lo cual no tiene que pagar, y al contrario, si claro, recibe por alquilar sus bases en España, ¿no? Sí, tiene ciertas ventajas, por supuesto, USA tuvo que pagar, ¿no? Fueron unos acuerdos un poco desiguales, porque como España estaba sometida a la hostilidad de Europa Occidental, pues era perjudicial. Por otra parte, Franco, claro, la OTAN significaba Inglaterra. Hay que darse cuenta, que claro, la gente no se quiere dar cuenta, de que la entrada en la OTAN ha supuesto que España tendría que batirse en defensa de Gibraltar, mientras que la OTAN no se batiría, no tiene ningún compromiso de batirse en defensa de Ceuta y Melilla. Y si no me equivoco, eso es ni Ceuta ni Melilla ni las Islas Canarias, me parece que tampoco... Islas Canarias creo que sí, creo que sí. No estoy seguro, pero... Tengo dudas, pero bueno. De todas maneras, esta es la cuestión. Es decir, el entrar en la OTAN ha vuelto a ser la política de sumisión o de satelización hacia Francia e Inglaterra, en este caso hacia USA y el resto de y junto con Inglaterra, uh-huh, porque entre USA e Inglaterra hay lo que llaman una relación especial histórica, política, etcétera, ¿no? Han estado juntos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, defiende en la Guerra de las Malvinas, en fin, defiende. Entonces, no es contradictorio que haya sido un gobierno socialista el que nos haya metido en la OTAN. Gobierno socialista hereda precisamente la política que hemos visto del principio, ya desde el siglo XIX. Y la política, vamos a llamarle regeneracionista, sí, porque en el caso socialista no es exactamente así, pero es la política de desprecio a España. Es decir, que España no tiene nada que merezca la pena, lo que hay que hacer es copiar de otros, como sea, ¿no? Y es indudable que otros países nos pueden suministrar cosas muy interesantes y que debemos ser capaces de asimilarlas, pero no renunciando a nosotros, no renunciando a lo nuestro. Aquello que decía Alfonso Guerra, vamos a dejar a España que no la va a reconocer ni la madre que la parió. Bueno, eso es de una manera muy tosca y un poco zafia la realidad de la política de estos partidos. No solo del PSOE, el PP exactamente lo mismo. Igual. Exactamente lo mismo. Cuando el PP habla de vender grandes toneladas de soberanía, de entregar grandes toneladas de soberanía a la burocracia de Bruselas, está diciendo lo mismo. Es decir, lo de España no vale, tenemos que que adaptarnos y hacer eso, ¿no? Entonces, hay una cuestión aquí. El abandono de la neutralidad se justificaba precisamente por el cambio de la situación en Europa. O sea, dos superpotencias enfrentadas, que además el centro del enfrentamiento es precisamente Europa. Entonces España tenía que tomar partido ahí, no podía quedarse al margen, ¿no? Quedarse partido además por las democracias liberales, aunque España no creía, es decir, Franco creía haber superado el liberalismo, etcétera, pero de todas maneras se sentía mucho más afín a las democracias que al comunismo. Y el hecho es que llega en 1989, una de las superpotencias se derrumba. La Unión Soviética se viene abajo. El bloque soviético se viene abajo. Entonces ya no hay ningún motivo para no volver a la neutralidad. Uh-huh. O sea, no nos damos cuenta tampoco de este aspecto que no se ha estudiado, y es que España debía haber vuelto a la neutralidad cuando había desaparecido ese peligro. ¿Por qué razón? Primero, porque y desde luego no entrar en la OTAN. ¿Por qué? Porque la OTAN significa lo que hemos dicho. O habernos salido de la OTAN, que yo creo que ya estábamos, habernos salido de la OTAN en ese momento. Yo sé, en el año 89... Ya, bueno, o salido lo que sea, renegociar las condiciones. Mire usted, no podemos estar en la OTAN si resulta que está Gibraltar ahí, en el centro mismo de nuestro de nuestro eje defensivo. Y si usted no define el estructura de Melilla, no dejamos claro la soberanía española. No, tiene que ser las dos cosas. Gibraltar tiene que volver a España. Entonces, si no vuelve a España, significa que nosotros estamos jugando un papel de aliados de una potencia que es hostil. Porque Inglaterra, desde el momento que tiene una colonia en nuestro territorio, se define como una potencia hostil. Aunque estos políticos y gobernantes prefieran cerrar los ojos, y porque desprecian a España en principio, los intereses españoles, ¿no? Entonces, esto es una opinión personal, yo creo que España debe volver a la neutralidad, que es lo que le ha venido muy bien, enormemente bien, y ha venido además muy bien, curiosamente, tanto a Inglaterra como a Francia como a USA, porque España, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, si hubiera optado por Alemania, habría creado un problema estratégico tremendo a los aliados, porque significaba que Francia tenía detrás, en su propia retaguardia, tenía un enemigo. Sí, una pinza muy sin tenida. Claro, una pinza con Alemania. Significaría que Inglaterra, el estrecho, las comunicaciones por el Atlántico, una de las grandes rutas navales, de comerciales y de todo tipo del mundo, pasan a poca distancia de las costas españolas, a poca distancia de las costas gallegas. O sea, el problema para estos habría sido terrible. Y posiblemente si España entra en la Segunda Guerra Mundial hubiésemos adaptado a la Portugal de Salazar. No lo sé, o aunque solo sea simbólico, hubiese sido nivel de costas, hubiese sido importante. Sí. Bueno, la cuestión fundamental es que no hay motivo para estar aliado con estas potencias que ni nos van ni nos vienen sus intereses nacionales, aunque podamos tener afinidades desde el punto de vista ideológico, como democracia, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista nacional no tenemos esas afinidades, y que además nos colocan en una posición de servidumbre y de satelización que un gobierno que se sintiera español, que fuera patriótico, no podría tolerar. Ser. Además, hubiésemos podido hacer llegar a acuerdos actualmente con Rusia, acuerdos económicos. Sí, no, de hecho se hace. Hubiésemos tenido libertad, pero mucha más libertad, ¿no? Tenemos mucha, claro, o sea, España no tendría por qué ser hostil ni a la OTAN, ni a USA, ni a, no, nada. Pero ser independiente de ellos, sí. Pues, don Pío, yo creo que ha sido un programa muy, muy interesante, y donde hemos, seguramente no hayamos dejado a nadie indiferente, porque espero. Hemos removido conciencia. Yo creo que esto es lo importante. A todos ustedes que se quieran poner en contacto con nosotros, info@citaconlahistoria.es. Les recuerdo la obligación, entre comillas, de colaborar con este programa. En los blogs de don Pío Moa pueden ver la manera de que lo pueden hacer. Y nosotros... Y de difundirlo al máximo. Hay que llegar a cientos de miles. A cientos de miles. Y si Dios quiere, aquí nos escuchamos el próximo domingo. Exactamente. Bueno, pues don Pío, muchísimas gracias. Y nos vemos aquí el próximo domingo. A todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Y lo dicho, fieles a nuestra cita, fieles con ustedes, fieles con Pío Moa. Nos vemos, nos escuchamos aquí el domingo a las 4 de la tarde.